buen babate. Y qué buen babate. A mí no me hace nada, me la voy a quitar, y lo malo va para ti. Ya yo mira lo que está pasando, ya yo sabe que buen va para mí. Cuando yo haga mi sarama yeye, estoy pico lo malo, va a ir para divertir. Si la buena es para mí, a mí no me hace nada, me la voy a quitar. Y lo malo va pa' ti. Ya me limpié con maíz tostado, ya me bañé con flores coloradas. A mí la güemba ya no me hace nada. Soy tico lo malo, va a ir pa' divertir. Si la güemba es pa' mí, a mí no me hace nada. Me la voy a quitar. Y lo malo va pa' ti. Si la güemba es pa' mí, yo me la voy a quitar. A mí no me va a hacer nada. Si tú echas la güemba en la mismita entera, tú mismito la vas a coger. Si tú la echas en mi casa, yo la voy a sacar. Y cuando salga, tú mismitico te la vas a llevar. Si la güemba es pa' mí, a mí no me hace nada. Me la voy a quitar y lo malo va pa' ti. Y lo malo va pa' ti. Y lo malo va pa' ti. Y lo malo va pa' ti. Y lo malo va pa' ti. Y lo malo va pa' ti. Y lo malo va pa' ti. Ya yo me limpiaba todo eso. Yemba santa, abaca. Yo me limpia con todo. Ya yo me quita la hueva. Ya yo no tengo nada. Si la hueva es pa' mí, a mí no me hace nada. Me la voy a quitar. Y lo malo